vamos a tratar concretamente del tema ya sugerido de que habla el catecismo, de lo que llama la impostura religiosa suprema, en que culmina la acción del misterio de iniquidad. Ya cité el texto del catecismo. Vamos a plantearlo de esta manera. El magisterio de los papas, sobre todo a partir de San Pío X, con el lema Instaurare Omnia in Cristo, han tomado como programa de su pontificado el texto de San Pablo a los Efesios, que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, por el que se propuso en él, en Cristo, para la dispensación, la economía de la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo, instaurar en Cristo. El texto, traduciendo directamente el griego, se emplea más la palabra recapitulación. Cristo es la cabeza y todas las cosas se tienen en él, su cabeza. La recapitulación en Cristo de todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, como dice San Pablo en otros lugares. Pero ese texto no es el único. Hay otro texto que dice las celestes y las terrenas. Aquí dice aquí, y en otro dice las que están en el cielo y las que están en la tierra. Y en otro sitio dice, ¿por quién? Por Cristo, creó también los siglos, o sea, los tiempos. No solo Cristo es el camino y la clave para alcanzar la vida eterna de los bienaventurados, pero todo lo temporal, lo secular, lo mundano, lo histórico, también ha sido creado por Cristo. Aunque haya sido herido por la herencia del pecado, pero todo está, la redención viene a regenerar todas las cosas humanas. Y el designio de la redención es que todas las cosas, las celestes y las terrenas, las temporales y las eternas, por cierto, es el primer texto que cita el Concilio Vaticano II, esto en un documento sobre liturgia, tienen que estar recapituladas en Cristo. Esta instauración de todas las cosas en Cristo fue el lema de Pío XI para la consigna de su pontificado, la paz de Cristo en el reino de Cristo, insistiendo muchas veces, siempre, en todos sus documentos sobre la acción católica, documentos sobre el comunismo, documentos sobre la educación, documentos sobre la familia. Es el lema. Pocas veces un papa ha tenido una idea que ha atravesado todo su magisterio y todo su sus textos auténticos, tan explícitamente, la paz de Cristo en el reino de Cristo. No hay paz en este mundo más que la que trae consigo la redención por Cristo. Y para hacer proponer a los hombres, a todos los hombres, esta verdad, se instituyó la fiesta de Cristo Rey, la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del universo. El documento que la instituye se refiere expresamente a las profecías mesiánicas a que aludimos en la sesión anterior, y por esto en aquel documento se comprende que recordar a que negar a Cristo en cuanto hombre su dominio sobre todas las cosas temporales es un error muy grave. Es un reino celeste, un reino que no viene de la tierra, pero viene del cielo a la tierra y ordena al cielo todo terreno. Y quien arrebatase a Cristo en cuanto hombre el dominio sobre todas las cosas temporales, erraría gravemente. Esa es una encíclica quas primas. Sí, es el espíritu de la fiesta de Cristo Rey, que ha atravesado la reforma litúrgica conservándose como solemnidad. Por tanto, dejar crea una perplejidad y fomenta la confusión los que advierten siempre contra el peligro de que los cristianos nos dejásemos contaminar por la mentalidad terrenal y mundana de los judíos enemigos de Cristo. Claro que nos hemos de evitar esta contaminación, pero si solo se dice esto y se presenta la esperanza mesiánica como una deformación un malentendido que se hicieron los judíos en su soberbia, diríamos, nacionalista judía, de las promesas de Dios, Entonces esto es una interpretación que dejaría sin palabra verdadera a todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos, como vimos el otro día. Los judíos, los judaizantes herederos del error judío, rechazaban el vino celeste, dice San Ireneo. No deseaban más que el agua secular y no esperaban el reino mesiánico, sino al servicio de su ambición de dominio en el mundo. Es verdad, y estos sionitas, San Agustín los describe, negaban que Cristo fuese hijo de Dios, negaban que Cristo hubiese sido concebido por obra del Espíritu Santo, enseñaban que había nacido de la unión de José y María, que después de tener el hijo ya se casaron, ¿eh? Estaban solo desposados, pero ya tuvieron el hijo. Esto es lo que decían los ebionitas, que reconocían la mesianidad de Jesús de Nazaret, pero no su divinidad, y negaban con su divinidad la concepción virginal. Negaban, entendían la resurrección de una forma que los cuerpos resucitados eran igual que los de ahora, todo esto lo dice San Agustín, y entendían que la resurrección estaba reservada a los judíos, pueblo escogido, no a los hombres, y eran hostiles completamente, más no poder, a la predicación de San Pablo de que Dios había destinado el Evangelio de Cristo a la salvación de todos los hombres. Eran explícitamente unos que decían que Jesús era el Mesías, pero tenían una concepción antievangélica, digamos, ¿eh?, de la salvación. Para salvarse había que ser judío, había que obedecer la ley de Moisés, ser circuncidado, y además entendían que se salvaban ellos por sus obras. Todo el evangelio de Pablo de la salvación por la fe en Cristo y contra la esperanza de antropocéntrica y soberbia religiosa de querer salvarse por las obras de la ley, está hecha contra esto, como explica el artículo que les di el otro día de Enrique Freixa. Si solo nos precaviésemos contra la contaminación del error judío y solo pensásemos que Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, y si fuera de este mundo, mis soldados habrían luchado contra los judíos, decía. Pero nos pondríamos en favor de los que dijeron: no tenemos otro rey más que César, y nos enfrentaríamos al designio divino. El designio divino proclama la realización del eterno designio de que habla San Pablo con estas palabras: el reino de este mundo ha venido a ser, se ha transformado, este mundo pecador, orgulloso, cerrado sobre sí, la plenitud de la dispensación de los tiempos, el designio divino es que sea transformado, venga a ser de reino del Señor nuestro y de su Cristo, que reinará para siempre. Está en el Apocalipsis. Pío XI, además, presentaba a los cristianos devotos, fervientes del corazón de Jesús, como los que, oponiéndose a los designios impíos de destronar a Cristo de la vida pública, lo han aclamado: es necesario que Cristo reine, venga a nosotros tu reino. Esto lo dice en la encíclica sobre la devoción al corazón de Jesús, mi Santísimo Redentor. Y afirmaba que había instituido la fiesta de Cristo Rey no sólo para proclamar esta dignidad real de Cristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y la sociedad doméstica, sino como un anticipo del día faustísimo en que el universo entero, de corazón y buena voluntad, se someterá al subísimo dominio de Cristo Rey. Esto es literal de Pío XI, del Miserantísimo Redentor. El ambiente difícil que creó el laicismo, ahora le llaman secularismo, etcétera, antes se le había llamado liberalismo, etcétera, en el mundo contemporáneo, hizo que incluso en los ambientes católicos, mientras se desechaban las esperanzas de la Iglesia, que hay centenares de expresiones de ellas, como contaminadas de error judío, se pusiese en cambio la esperanza en el progreso, en la conciencia moderna, en marcha hacia un futuro de libertad, fraternidad humana, solidaridad entre los pueblos, superación de intransigencias interreligiosas, apertura a las necesidades de justicia entre los hombres y los pueblos. Este mito del linaje humano avanzando constantemente hacia mejor. El otro día recité de la paz perpetua de Kant, y notemos una cosa: estamos en un mundo en que se invoca siempre lo nuevo, lo progresivo, lo futuro, con el sentido mágico realmente gnóstico, milenarista, ¿no? De modo que se supone que, con decir, el otro día, perdón, una cosa muy anecdótica, pero pensé que tienes una cosa. En un prospecto de un compact disc de piezas musicales, una antología de música, encontré el siguiente comentario: el aria de la suite en re de Bach, que es la que todos la conocen ustedes y que la tocaba genialmente Pau Casals. Es un recuerdo de infancia, el aria de Bach. En caso le llamaban el aria de Bach. Y entré en esta antología, hay el aria de la suite en re, opus no sé cuántos, de Juan Sebastián Bach. Y hay el siguiente comentario: este fragmento musical, después de más de 200 años de haber escrito, conserva todavía su frescura y su autoridad. No me quedé. ¿Pero qué sabe lo que es la música este señor? ¿Ha encontrado a alguien anacrónico la música del Veni Creator Spiritus, ¿no?, o del Dies Irae gregoriano? La música, ¿ha encontrado a alguien anacrónico la misa de Ángeles o la misa con júbilo? Es que es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Es que todavía conservan el interés los iconos bizantinos que tienen milenios de existencia. Es que uno se queda frito. El cuadro de las Danzas de Velázquez todavía es digno de ser contemplado en el siglo XX. ¿Qué estupideces? Las obras realmente geniales de pintura, de música, de literatura no envejecen nada, que todavía es interesante leer la Ilíada de Homero. Hombre, pues no faltaba más, ¿verdad? ¿Ven ustedes? Y es que tienen una idea de que la humanidad va madurando hacia mejor y que las cosas de los siglos anteriores eran un desastre y una cosa que no tenía grandeza. Y si encontramos una música escrita en el siglo XVIII, y todavía conserva su figura. Bueno, pues este mito, lo nuevo, lo progresivo, lo futuro, vino a dar un carácter obvio a una cosa absurda. Se tienen cosas absurdas por evidentes en nuestro tiempo. Esto es un carácter de este tiempo. Pensaron que si la Iglesia se pone en línea de reconciliación con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna, lo que reprobaba Pío IX en la proposición 80 de sílabos, condenó como una cosa anticristiana el aconsejar a la Iglesia la reconciliación con el moderno progreso y la libertad. Si la Iglesia hiciese esto, avanzaría eficazmente hacia el reino. Esta, que es muy difícil quitárselo de la cabeza porque está en todos los espacios televisivos, en todos los editoriales periodísticos, en todo el lenguaje cotidiano, la conciencia de que el mundo marcha por sí solo hacia un futuro mejor. Dice el catecismo: el reino, aquel reino de Cristo presente en su Iglesia, pero todavía no ha llegado a plenitud, porque con la venida del Rey a la tierra, el que pedimos en el Padre Nuestro, según el Catecismo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Este reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Es decir, la cercanía de la culminación del reino de Cristo en el mundo. No se nos manifiestan los signos de los tiempos, decir, oh, ahora pues tenemos el internet, ¿eh? Ahora pues la iglesia pues ha abandonado la latín en la liturgia, ¿no? Habla lenguas vernáculas, ¿eh? Es muy fácil viajar, las relaciones son mucho más rápidas, puede haber un diálogo, ¿no? Todas estas actitudes nuevas, no es el camino hacia el reino. El reino vendrá precisamente cuando haya llegado a culminación la soberbia humana enfrentada a Dios y se haya establecido la máxima opresión tiránica en la hora de la tentación que habrá de sobrevenir sobre todos los habitantes de la tierra, aquel tiempo en que estos los elegidos perderían una fe, caerían en error, aquel tiempo que cuando venga Cristo encontrará fe en la tierra, etcétera. La cercanía del reino se manifestará en la permisión de todos estos males inauditos, en los que, según los papas han dicho muchas veces, hay muchos signos de que vamos entrando. San Pablo, al explicar la esperanza del advenimiento del Cristo, ahí no dice, primero tiene que venir la apostasía, se va a manifestar el hombre del pecado, enfrentado a todo lo que se llame Dios o reciba culto, hasta impedir el santuario de Dios y poner en él su trono y mostrarse a sí mismo como Dios. ¿Recuerdan la frase de los musulmanes? No hay otro Dios que Dios, no hay otro Señor que el Señor. Mahoma es tu profeta, ¿no? Pues el falso profetismo del anticristianismo inserto en el mundo cristiano a través de una herencia realmente judía, anticristiana, es que no hay otro Dios que el hombre, ni otro profeta del hombre que el hombre mismo, en su cultura, en su filosofía, en su progreso técnico, en su progreso político, en la democracia, en el socialismo. Esto es profecía humana, de que no hay nada divino más que lo humano. Solo es absoluto el hombre llegado a madurez, plenitud de lo que llaman la toma de conciencia, la autorrealización, etc. Este es el ideal que se propone a los jóvenes, ¿eh? Cuando se dice que tienen que autorrealizarse, que no tienen que obedecer, que no tienen que respetar tradiciones, que no tienen que respetar costumbres recibidas, ¿no? Tienen que ser creativos, originales. Y claro, con estas consignas ya se comprende que el mundo anda masificado, que todo el mundo dice las mismas tonterías y hace las mismas estupideces. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa puede salir de esto? Y San Pablo hablaba del misterio de iniquidad, que ya está en acción, detenido por un obstáculo que por los santos padres decían que era el imperio romano, y algunos escrituristas de hoy lo dicen en sentido de principio de autoridad. A mí me parece mejor decir el imperio romano, porque no son abstracciones. La Biblia es muy poco abstracta, no es fenomenológica, ni antropológica, ni sociológica, ¿eh? Es muy concreta. Y cuando se ha removido el obstáculo, lo que detiene el misterio de iniquidad, se manifestará el impío al que el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con el resplandor de su advenimiento. El catecismo se explicita que este poder enfrentado a Dios, en que se despliega el misterio de iniquidad, es el anticristo, y lo pone con mayúscula y con todas las letras. En el tiempo el padre Holandis ya notaba que habían tratado del anticristo todos los escrituristas siempre, pero en cambio había desaparecido en las últimas décadas, ¿eh? De la circulación, y ha vuelto a salir en el catecismo, ¿no? Y dice que el anticristo propondrá a la humanidad un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo poniéndose en lugar de Dios y de su Mesías. Es decir, lo salvífico mesiánicamente es la evolución progresiva de la humanidad. Es la toma de conciencia de la humanidad adulta que se libera de todos los prejuicios. Y en el número 626 el catecismo relaciona esta actitud del anticristo con aquel mesianismo radicalmente secularizado, intrínsecamente perverso, que condenó Pío XI en la encíclica contra el comunismo, y que el mismo Concilio Vaticano II, que procuró hablar lo menos posible de esto para que no se enfadasen los del patriarcado de Moscú, entonces amigo del Estado comunista, que amenazaron con irse si se citaba la encíclica de Pío XI, y no se citó. Pero hay algo en la Gaudium Spes que habla de que en el mundo de hoy, actuado para decisiones del mundo, la falsificación de la idea de la redención de los humildes, lo más satánico que ha habido en la historia. San Ignacio describe cómo suele el demonio tentar a los hombres, que lo hace siempre, muy conocedor de los hombres, con procedimientos análogos. Pero aquel deseo de riquezas para traerlos a vano honor del mundo, crecida soberbia, que decía San Ignacio que los demonios enviados por Satanás proponían a todos los hombres como camino a hacerse la separación de Cristo, tiene una versión de alguna manera renovada, distinta en el tiempo este pre-anticristiano en que introdujo la revolución liberal, socialista, nacionalista y marxista. Tiene una nueva versión. Llevar el anhelo de riqueza a los, sobre todo, los más pobres, y no tanto con un deseo que inmediatamente se enriquezcan y sean los poderosos del mundo, sino que piensen que por encima de ellos, pues porque son los proletarios, no hay nada, ni tiene ver derecho nada, y que todos los que están por encima de ellos, todos son malos, y que quien tiene un poco más de riqueza que ellos, un poco más de influencia social, un poco más de prestigio, es un hombre perverso, ¿no? Y entonces es llevar la soberbia a la masa, a la multitud. Y la antítesis satánica al signo de que la venida del reino es la evangelización de los pobres, es la imposibilidad de evangelizar a los pobres, porque a los pobres se les ha anunciado el evangelio de que ellos son los únicos buenos en el mundo, y que hay que aniquilar toda la burguesía, como la burguesía ni la aristocracia ni la monarquía, etc. De modo que la falsificación de la redención de los humildes. Hablando ante Pablo VI, el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla, señalaba que en nuestro tiempo hay como dos, se desdobla el anticristianismo en dos mentalidades aparentemente enfrentadas, aunque, dice muy bien, puedan tener raíces filosóficas comunes. Si tienen la raíz de la culminación de la filosofía racionalista en la dialéctica de Hegel, el catolicismo, el liberalismo y el modernismo son hegelianos, el Estado es el paso de lo divino sobre la tierra. La realización suprema de lo absoluto está en lo político y en lo filosófico. Y esto mismo, lo que llaman los historiadores hegelianismo de izquierda, desde Feuerbach, va a parar a Karl Marx. Pero son la misma raíz filosófica, pero lleva actitudes distintas. Una, el fomento como nunca de la riqueza y opulencia egoísta del rico Polón, y la de quienes parece que se sitúan de parte de Lázaro, en la parábola evangélica, para ofrecer, afectando ponerse de parte de los pobres, un poder opresor de la libertad y de la fe, que se erige sobre todo y antes que nada contra Cristo. Entonces, movilizar contra Cristo todos los pobres del mundo, hacer el ateísmo como masificado, y nutrir, sustituir, es lo mismo, ¿no? Dar forma de venganza, de revancha, de resentimiento contra cualquier superioridad a la ambición de riqueza y de poder que el demonio sugiere a todos. Es decir, la táctica que describe las dos banderas es una manera de hacer llevar a la soberbia a los ricos, pero el demonio, por el mismo procedimiento en el fondo, ha encontrado de llevar la soberbia a los jóvenes, a los niños, a los pobres, a los miserables, a los analfabetos, etc. Y hacerles creer a los analfabetos que si son analfabetos es por culpa de los profesores, y por culpa de las autoridades académicas, y por culpa del Estado franquista en España, y por culpa del fascismo, y por culpa del Papa, y por culpa de... Y esto es lo que la gente recibe. Y así la gente, sin necesidad de esperar a madurar en ningún orden, en poder técnico, económico o talento científico, ya son orgullosos como si fuesen el millonario mayor del mundo, más soberbio. Todos somos el ciudadano Cain, ¿verdad? Por culpa de esta maniobra diabólica del orgullo. Y lo que el designio de la providencia detenía la acción del misterio de unidad ha sido, según interpretación común, el Imperio Romano. El padre Robert decía que encarnaba el principio de autoridad. Ya digo, yo prefiero dejarlo como estaba en San Roberto Bellarmino desde los tiempos de los santos padres. Los intérpretes tradicionales, eran más concretos e históricos, argumentaban contra los protestantes y presentaban el Papa como el anticristo, diciendo: no puede ser el pontificado romano el anticristo, porque el anticristo solo vendrá cuando no exista en la tierra el Imperio Romano. Y Bellarmino le decía a los luteranos alemanes: vosotros mismos, los príncipes electores luteranos, vais a la dieta y votáis el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Porque el imperio era electivo. Y aunque durante siglos se eligió siempre a las urnas católico, pero los mismos electores protestantes entendían votar a los emperadores aquellos a Habsburgo del siglo XVII y XVIII, pretendían votar al titular del imperio romano que había en Occidente instaurado primero Carlomagno y después los otones, la casa de Sajonia. Los mismos, vosotros mismos, luteranos, los, entre ellos los electores, hablan del emperador romano. En los tiempos de los otones perteneció a la nación germánica y al occidente cristiano. Este imperio romano lo veían como el cuarto reino, hablaré el día próximo, profetizado en las visiones de Daniel, capítulos segundo y séptimo, de las cuatro bestias y de la estatua con cabeza de oro, etc. Y los puritanos ingleses, que entendían que este reino cuarto romano y la ciudad de Babilonia edificada sobre él, que es Roma, ya lo explicaré el día próximo, estaba condenada a descaer, ellos estaban haciendo la guerra al catolicismo y a la monarquía inglesa, anglicana, y estableciendo el quinto reino. Esto es el lenguaje de los teólogos calvinistas que apoyaban a Cromwell en la revolución religioso-política que decapitó por primera vez en la historia de Europa, decapitó por principios políticos y doctrinales y teológicos, decapitó a un rey. Antes que en el mundo católico se guillotinase a Luis XVI, en Inglaterra se había decapitado al rey Carlos I. Y al hacer esto, establecer la Commonwealth, aquella república dictatorial de Oliverio Cromwell, entendían establecer el quinto reino, o sea, venía el reino de Cristo. Ven cómo eran milenaristas, ya lo creo que lo eran. Y lo y dijeron cuando en 1643, al pactar seis colonias, lo que llaman la Nueva Inglaterra, Massachusetts, New Hampshire, Maine, etc., con las seis colonias de la Confederación de las Colonias Unidas de Nueva Inglaterra, todavía bajo la corona británica, pero que ellos actuaban por su cuenta completamente, decían, bueno, en el contemporáneo de la Revolución Puritana, por tanto estaban a punto de, unos años después, de capitarían el rey de Inglaterra, decían, todos nosotros venimos a estas partes de América con un único fin e intento, saber hacer avanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo y así gozar de la libertad del Evangelio con pureza y paz, o sea, suprimir la tiranía babilónica de la monarquía inglesa y vivir en la libertad del Evangelio. En el Apocalipsis veremos, lo estudiaré el día próximo, esta soberbia antiteística del poder político que culmina en el anticristo, simbolizada en una bestia de siete cabezas y diez cuernos, entre los que va a surgir el imperio mundial del anticristo. Y en el Apocalipsis se habla de otra bestia surgida de la tierra. Esta primera bestia de siete cabezas y diez cuernos sale del mar. Y la bestia otra, que tiene cara de cordero, pero habla con lenguaje de dragón, cara de cordero, apariencia de cordero de Dios, pero habla con lenguaje de dragón, simboliza, lo dicen muchos escrituristas, el falso profetismo. La bestia que sale del mar quiere decir un poder humano surgido del mundo pagano. El mar es símbolo en la Biblia de las islas que llaman así el Mediterráneo, el mar. Es el imperio romano, es la gentilidad. Y la tierra es la tierra de Israel. Y surge de esta tierra de Israel, surge de fuentes bíblicas satánicamente leídas, ¿no? El falso profetismo con resto de cordor y el lenguaje de dragón, que mueve a todos los hombres a someterse al poder tiránico enemigo de Dios. Este profeta falso, esta bestia surgida de la tierra, surgida que pretende surgir de la tradición bíblica, invita a los hombres a someterse al poder tiránico enemigo de Dios y a sus consignas falsamente cristianas, y someterse a poderes políticos contrarios a toda norma y derecho, que llevan a los hombres a enfrentarse a Dios. O sea que se invita a los hombres cristianos a someterse a los poderes políticos anticristianos y a participar de su empresa antiteística en nombre del Evangelio, en nombre de la justicia, en nombre de la igualdad de todos los hombres, de la solidaridad, del amor, con lenguaje de cordero, con lenguaje pseudo-cristiano. Pero dice que su lenguaje es de dragón, es decir, respira siempre un profundo odio, un deseo de devorar la sociedad cristiana. Bien, y esto es lo que estamos pensando hoy y continuaremos pensando el día siguiente. Yo voy a darles todavía otra orientación. Como que el catecismo dice que el comunismo, falsamente, un falso mesianismo anticristiano, es el heredero actual, secularizado, del error milenarista de los evionitas, pues me he permitido citar un artículo mío, que fue una conferencia que di aquí en esta casa, en un congreso de la organización que se llama los Amigos de la Ciudad Católica, en octubre de 1968, por tanto, si no, me parece, me creo que hace 34 años, ¿no? 18, 70, 34 años hace, yo dije que el milenarismo actualmente era el marxismo. Y expliqué el milenarismo en este sentido anticristiano y por tanto lo contrapuse a la esperanza de lo que de los cristianos, a los que tantas veces nos acusan de milenaristas, los que no saben de qué va o no quieren saberlo, ¿no? Y entonces yo en este artículo explico de nuevo el tema de la polémica secular de los judíos con los cristianos. Los judíos decían: no ha venido con Cristo lo que profetizaban los profetas. Citaba yo Miqueas, Isaías. Voy a leer unos textos. Los leí el otro día, los repito. Estará la tierra llena del conocimiento de Yahvé, como el mar está cubierto por las aguas. La raíz de Jesé será puesta como enseña sobre todas las naciones y buscada por todas las gentes. Acontecerá que Yahvé tornará a tomar otra vez su mano para reunir las reliquias del pueblo de Israel, del sur de Egipto, etc. Reunirá, los juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. O sea, la restauración de Israel y la paz universal en el conocimiento de Dios. Muchas naciones vendrán y dirán: subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, andaremos por sus sendas, porque la ley saldrá de Sion, la palabra de Yahvé saldrá de Jerusalén. Juzgará entre muchos pueblos, corregirá las naciones fuertes hasta muy lejos, convertirán las gentes sus espadas en azadones, sus lanzas en podaderas. Ninguna nación alzará la espada contra otra, ya no se enseñarán para la guerra. Bien, estas profecías decían los judíos, Cristo no las ha cumplido, ¿no? Este es el tema. Así estaba hablando Trifón con el judío, Trifón con San Justino, el filósofo, siglo II. Y San Justino le dice, Justino dice que él espera esto, que judíos y cristianos, judíos ya convertidos a Dios, todos en el centro del mundo. Nosotros, el otro, el judío, les acusa de haber abandonado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el San Justino dice, no hay otro Dios más que el que creó el universo. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos linaje de israelítico, hijos de Judá, de Jacob, de Isaac y de Abraham, a quien Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, o sea, no solo de los judíos según la carne, sino de los que heredarían la fe de Abraham, que es lo que predicó San Pablo siempre. Nosotros somos el linaje de Abraham, nosotros los cristianos somos el linaje de Abraham. Pero Trifón se enfada y le dice, esto no lo decís para aparentar que es que no os contradecís, pero en realidad esperáis vosotros lo que esperaron los profetas, lo que los profetas nos prometieron. Entonces hablo yo, ¿esperan los cristianos lo que anunciaron los profetas? ¿Esperan la restauración de Israel y la reunión de las naciones con él, como el padre Orlandi enseñaba a sus discípulos y Freixa lo escribió en un artículo que les leí el pasado? Le preguntaba Trifón al San Justino, el filósofo, a mediados del siglo II. ¿Esperan la paz mesiánica? ¿O solo el judío sospecha que para no reconocer que se contradicen al creer que Jesús es el Mesías, se refugian en conceder al judío esto? San Justino se indigna. No soy miserable para decir una cosa y sintiendo otra. Y le dice esto, yo y otros muchos cristianos así pensamos y tenemos por absolutamente cierto que así será. He reconocido también que muchos, incluso del linaje de los cristianos, no reconocen lo que afirma esta sentencia pura y piadosa. Y entonces dice, Pero los que se llaman a sí mismos cristianos y son impíos y ateos herejes, ya te dije que en todo sienten impíamente. Porque el judío se encontraba con que en el mundo cristiano había todos unos gnósticos, y sobre todo ya al cabo de poco tiempo habría Marción, en que culminaría esta posición. Todos los gnósticos eran hostiles al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, y su esquema era: el Dios de Israel, noten bien, fíjense bien que no me equivoco, ¿no? El Dios de Israel es el creador del mundo y el que domina y gobierna el mundo, y por esto el mundo es tan malo, porque es un rey, es un Dios tiránico, autoritario, y que ha creado un mundo material y ha sometido el hombre a la naturaleza, diríamos, del mundo, y le ha dado por Moisés una ley. Pero el Cristo, que es el liberador de la humanidad, noten bien, sigue así tal como suena, Cristo, que es el liberador de la humanidad, no procede de este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Moisés, creador del mundo, sino que su obra es la liberación del hombre. Es un Dios bondadoso, generoso, no es un Dios autoritario, no castiga a los malos, no manda a los buenos que sigan su ley. Y ponían dos dioses: el Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador del mundo, que era malo, y el Dios de los cristianos es un Dios bueno y liberador frente al Dios malo. Esto es así, lo dijeron, hay docenas. Por eso entre las gnosis se adoraba a Caín, precisamente porque, como el Génesis habla mal de él, es que el Génesis, las escrituras del Antiguo Testamento, están inspiradas por este Dios autoritario, creador, que quiere mandar sobre los hombres, ¿no? Del que Cristo viene a liberarnos. Por tanto, adoraban a Caín, adoraban a la serpiente, que, caricaturizando lo que ellos decían, la serpiente era muy digna de ser venerada, porque había tenido la valentía de avisar a Eva que Yahvé les estaba tomando el pelo con esto, no dejarles comer la fruta, procurar que no conociese el bien y el mal. Les trajo la luz. ¿Me explico? Adoraban a la serpiente, adoraban a Caín, adoraban a los sodomitas, porque estos señores son los que, atravesando los siglos, veneraban con interés la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, y no encontraban deshonesto más que el matrimonio. Esto lo dice San Bernardo de los Cátaros, ahora un estudioso judío gnóstico, de los Cátaros y de los herméticos y de las gnosis, le han dado el premio a Cataluña, y ustedes lo verán en La Vanguardia. Y mucha gente leerá aquello y no entenderá nada, y yo lo he entendido demasiado bien. Un judío no creyente en Moisés y en la, no como estos que vemos por la tele, que llevan unas cabellas rapadas, ¿no? Y que las mujeres van con medias negras, ¿no? Y si circulan en sábado los coches, le revientan los neumáticos porque hay que guardar el sábado. Un judío de estos, un judío de los liberados frente al Dios del Antiguo Testamento, un judío ateo, un judío enemigo de la ley de Moisés y del judaísmo ortodoxo. Dice, se llaman cristianos, pero no impíos. A San Justino aluden a los que niegan la restauración de Israel y el reino mesiánico, niegan la resurrección de la carne porque la carne es mala, niegan a Cristo encarnado, blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son los gnósticos que se oponían antitéticamente a los cristianos judaizantes, ebionitas y milenaristas. Estos ebionitas y milenaristas aceptaban la fe de Cristo, deformaban la esperanza según el advenimiento y entendían Cristo como un rey de un reino mundano y visible, unívoco con las potestades terrenas. Decían que solo por la ley de Moisés se podía salvar, y que solo resucitarían los judíos, o los que se circuncidasen y se incorporasen al pueblo judío, etc., los enemigos de San Pablo. para los gnósticos carecía de sentido la encarnación, porque todo lo que hay en la tierra, en el mundo visible, es constitutivamente malo. Es efecto de un principio inferior y caído, es decir, del Dios de Israel. Cristo viene a liberarnos de la naturaleza y de la ley. Voy a hacer un comentario. Los pretextos satánicos toman distintas direcciones, porque estos señores odiaban la materia y la naturaleza. Ahora, yo supongo, y tengo bastantes experiencias para pensar así, que en lo que ahora llaman ecologismo, que pretende invocar la naturaleza, también hay gnosticismo de ese tipo, porque es un modo de invocar la naturaleza que no es respeto a la ley natural, ni mucho menos, sino una especie de mitificación panteísta de la naturaleza que la enfrenta, el respeto a la naturaleza, la enfrenta a la ley natural y a los fines humanos verdaderos. Y es una especie de panteísmo naturalista que nos les ahorra de... Ya sé que hay católicos que son ecologistas, que tienen, creo que dicen que tendrían que San Francisco de Asís lo ven como patrón del ecologismo, etc. Pero todo esto son medias verdades o tonterías, ¿no? Entendidas como se entienden ahora, ¿no? Para estos, los gnósticos, Cristo venía a liberarnos de la naturaleza y de la ley. Mientras que los milenaristas esperaban un Cristo, un reino mesiánico, cuyo sentido acertaríamos probablemente a expresar, refiriéndonos a la empresa religiosa política de los califas islámicos. Esto lo escribí hace 34 años. San Ireneo, en el Versus Hereses, el gran padre antignóstico, dice así: Jesucristo no sería el que tiene carne y sangre por la que nos redime, si no recapitulase en sí, texto de San Pablo, todo lo que creó Dios en Adán. Todo, lo corpóreo y lo mental, el matrimonio. Son pues vanos los de Valentín, gnóstico, que dogmatizan y excluyen la salvación de la carne y desprecian lo que Dios ha creado. Y vanos son también los ebionitas, que no aceptan la unión de Dios y del hombre, sino que perseveran en la vieja levadura. Reprueban la convicción del vino celeste, no quieren el vino que simboliza lo divino, y quieren ser solo agua secular. Y cito el texto en latín: convicción en vini celesti reproban et solam aquam secularem voluntes. Hay una rata de imprenta: secularem voluntes. No aceptan que Dios se venga a unir con ellos y perseveran en el Adán que cayó y fue arrojado en paraíso. Esto es de San Ireneo. Pues bien, si lo pensamos bien, nos encontraremos que a lo largo de la historia los errores más antitéticos en su lucha contra la verdad se fusionan, se confunden. El error no tiene por qué ser coherente, ¿no? Y si coge cosas de por aquí y por allá que tengan apariencia, fuerza contra la verdad integral, pues lo hacen así, seducen y desintegran las cosas. Hagamos un enfrentamiento antitético de errores y herejías, pero encontramos que se da como una dialéctica del error y se confunden las dos raíces, la ebionita y la gnóstica. Y entonces yo explicaba que muchos autores, yo no me lo inventé, han mostrado en el marxismo la reducción explícitamente antiteística, note bien, que de los ebionitas, que eran creyentes en Yahvé y mosaicos, decía San Ireneo que rechazaban el vino celeste. No querían la divinización del hombre por Cristo. No podían soportar que Dios se hubiese venido a ser hombre para salvar a los hombres, ¿no? No lo podían soportar, no querían nada de Dios. Querían el Dios que les mantuviese distante, ¿no? Y que les permitiese salvarse por sus obras guardando la ley. Pero ya explícitamente antiteístico, no solo soberbio religiosamente y farisaico al extremo, sino explícitamente antiteístico, encontramos en el marxismo la reducción del helenismo judaico, que ya San Ireneo notaba como despreciador de lo divino y opción exclusivamente secular. Entonces ven ustedes, en la escritura es muy frecuente la mención del pueblo de Israel, pueblo de Dios, como pobre y oprimido, y los gentiles como poderosos y ricos y soberbios. Se promete la liberación frente a las naciones y a los soberbios. Pero el marxismo ha secularizado antes del antiteísmo el concepto ionita de la esperanza mesiánica y ha convertido en resentimiento contra Dios la esperanza no cumplida de la justicia sobre la tierra. Entonces, una cosa que la tomo de Bertrand Russell, que es un hombre agnóstico, muy positivista, célebre, lógico, dice Bertrand Russell, en el marxismo, el proletariado, él es un liberal occidental, y se burla del el proletariado ha sustituido al pueblo de Israel. La burguesía sustituye a la gentilidad. El capital ha suplantado la Biblia. El Mesías es Carlos Marx. En lugar de la Iglesia tenemos el Partido Comunista. El segundo advenimiento y el reino consumado sobre la tierra ha sido sustituido por la revolución. El hundimiento de la burguesía equivale al castigo de las naciones gentiles. En lugar del milenio, giliasma que tenemos la sociedad sin clases. Esto es de Russell, yo lo citaba dando la razón. Revelan la vigencia en nuestro tiempo, después de la apostasía de las naciones cristianas, de un humanismo antiteístico, no de origen gentil, sino judío. Humanismo que consiste en la radicalización del orgullo judío por el que Israel fue reprobado. El extremo fariseísmo contagió el cristianismo judaizante. Se comprende así el sentido del levianismo. Nosotros, los judíos, los pobres, somos los justos ante Dios. Este levianismo persevera en el marxismo. Y este ionismo, paralógica y dialécticamente en sentido hegeliano, que es la dialéctica hegeliana, es la dogmatización de que el sí llama el no, y la seriedad está en el no. Y toda posición de una verdad lleva consigo la contradicción. Y la fuerza del que pone en movimiento el progreso es la negación de lo que se ha afirmado como verdadero. ¿Me explico, no? Entonces yo digo, en la historia, en la expansión musulmana, los árabes estaban realizando que los judíos esperaban en leer sus profetas. Los santos de Cromwell aniquilaron a los irlandeses y después se sirvieron de los hijos de Cam, que estaban malditos en la Biblia. Y exterminaron a los indios y compraron a los hijos de Cam. En todo persevera el fariseísmo judaico de Occidente a través de la orgullosa lectura de la farisaica del calvinismo puritano. Pero se ha sintetizado el ebionismo con la gnosis hostil a la naturaleza, que reviste el odio a Dios de desprecio de los bienes terrenos. Gnosis y milenios se sintetizan reiteradamente en la historia y se entrañan en los errores de nuestro tiempo. La expresión más moderna, entre comillas, de la gnosis es el marcionismo, aquel que yo les explicaba antes. Cristo es la antítesis del Antiguo Testamento. Su enseñanza nos revela que la obra del Dios de Israel, el mundo creado, es mala. Perdón, es arte, es el maniqueo. El ser y la nada, sin nada que agujerea el ser, no habría libertad, porque el ser sería como Parménides lo quería, todo un bloque compacto, sin multiplicidad ni movimiento. L'Etre Nean es una obra maniquea, metafísicamente. La revolución de Nanterre tuvo este espíritu. Prohibido prohibir, recuerdan, prohibido prohibir. No puede haber ley. La autoridad no puede prohibir cosas malas. Está prohibido prohibir. Y diríamos, está prohibido obedecer. Está prohibido obedecer. Y esto atraviesa todo con romanticismos y cosas. No digan no, pobre Juan Manuel Serrat, digan no, nosotros no somos de aquel mono, de aquel mono. Digan no, yo me hago broma yo de la canción de Serrat. Digan no, no puede ser una consigna absoluta. Digo, porque yo he sido muy feliz en mi matrimonio y si mi mujer y yo no hubiésemos dicho que sí en un determinado día, y hace 52 años, no habríamos tenido 12 hijos. Si no dices que sí, no eres padre. ¿Me explico? Con la negatividad no sale nada. Hay un texto de San Pablo que llama a Cristo el Amén Eterno. Y Torres y Bages, que era muy, muy carismático doctor de la Iglesia, tiene una pastoral importantísima que es la Terna Afirmación. La Terna Afirmación. Pues ahora estamos en la negación perpetua, que es una cosa satánica. Y encontramos hoy una fusión, cristianismo social secularizado contra el neoliberalismo y un cristianismo sin Dios, rechazo de la idea del poder divino. Se pondera la humillación de Cristo, pero se subraya que Cristo no tiene que ver como Señor del mundo. Y una serie de cosas que se dicen en la teología. Yo hace pocos días oí hablar mal de la coronación canónica de las imágenes de María y de San José. ¿Esto por qué les tienen que poner corona de rey? ¿Por qué no? Sí. Yo dije, mire, la última coronación canónica de San José, que yo sepa, la hizo Pablo VI en San José de Ávila, donde fundó Santa Teresa la Reforma Carmelitana. Y la primera, cronológicamente, que yo sepa, se hizo en Polonia, unos meses antes del reparto de Polonia entre Rusia, Prusia y Austria, una imagen de Calix, que llaman la imagen milagrosa de San José. Pío VI la coronó canónicamente, claro, y por eso hay tantas imágenes de San José con corona. Pero si el Evangelio llama hijo de David, pues si es hijo de David, pues como dicen todos los autores que han tratado esto, pasaba por José la herencia de la promesa del reino a David, que es el reino de Cristo. De modo que estamos en plena síntesis de errores. Esta herejía gnóstica no reconoce nada bueno en este mundo que tuviese que ser salvado. No espera el reino mesiánico, pero en cambio espera la liberación de la tradición humana y cristiana. Maldice todas las cosas recibidas, maldicen los hijos o los padres, maldicen los jóvenes o los adultos, maldicen los curas progresistas o los obispos, etcétera, maldice todo el mundo al Papa en cuanto tal, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, termino, como terminé aquella conferencia entonces, leyendo, diciendo esto. Si no seguimos ni el error judío que llamaba San Jerónimo del humanismo dionita, que está presente en nuestro tiempo en diversas corrientes de evangelios socializados, Nell'errore eretico, ostile all'ordine naturale, che non accetta la speranza dell'integrazione dell'ordine naturale in Cristo, non si professa la dispensazione, che declara l'ultima classe, di tutte le cose in Cristo, ese testo di San Paolo che tomò il lema Pio X. La speranza institucionalizzata è una fiesta di Cristo Rey. Y dijo, no es erróneo milenarismo vivir en estos tiempos de misterio de iniquidad, el consuelo de la esperanza que nos invita el Evangelio, alzar los ojos, levantar la cabeza porque se acerca nuestra redención. De esta esperanza vivimos los cristianos. Ella nos invita a la Escritura, nos invita a superar, a suplicar con ardiente plegaria la humillación de los poderes anticristianos. Y entonces leo unos cuantos textos bíblicos. La altivez de los ojos del hombre será abatida. La soberbia de los hombres será humillada. Solo Yahvé será ensalzado aquel día. Aquel día, el día del Señor, arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se hicieron para que fueran adorados y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia temible de Yahvé y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para ir la tierra. Y dice el profeta Isaías, que habla movido por el Espíritu Santo, «Dejaos estar del hombre, pues ¿por qué tiene que ser estimado?». Están Isaías. «Dejaos estar del hombre, no va a ser salvado el hombre por el hombre». Y si adoramos al hombre, estamos perdidos. Te alabaré, Yahvé, con todo mi corazón. Cantaré tus maravillas, me alegraré y rejoiciré en ti. Cantaré tu nombre, Altísimo, porque mis enemigos han sido echados para atrás. Caerán y perecerán ante ti, porque has hecho juicio de mi causa. Esto es un salmo. Te has sentado en tu silla y has juzgado justicia. Reprendido las naciones y has destruido al perverso. Acabados son para siempre los asolamientos y las ciudades que devaste. Su memoria pereció con ellas, Yahvé permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y será Yahvé refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y en ti confiarán cuantos conocen tu nombre, por cuanto no desamparaste los que te buscaron. Cantad a Yahvé que habita en Sion. Date a conocer a los pueblos sus obras, porque demandando su sangre no se olvidó del clamor de los pobres. Hundiéronse las naciones en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Yahvé fue conocido por el juicio que hizo. El perverso, el anticristo, fue enlazado con la obra de sus propias manos. Serán los malos trasladados al infierno, y todas las gentes que se olvidaron de Dios. Por si no, no será para siempre olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá para siempre. Levántate, oh Yahvé, no sea que prevalezca el hombre. Literal, un salmo. Levántate, Yahvé, no sea que prevalezca el hombre. Aquí, claro, está hablando del hombre en cuanto se ha enfrentado a Dios, ¿no? Y no espera su salvación de Dios. Para el hombre, Dios nos ha destinado la felicidad eterna por Cristo, ¿no? Sean ante ti juzgadas las naciones. Pon, oh Yahvé, temor en ellas. Conozcan las gentes que no son más que hombres. Esta manera de hablar de lo humano en la Biblia ya la han encontrado ustedes. Jesús le dice al niño aquel, jovencito, que le dice, maestro bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Recuerdan? ¿No? Lo cual no era negar que él fuese Dios hecho hombre, era negar que aquel joven le elogiase como bueno, reconociéndolo como Dios, elogiaba humanamente como bueno. Y le dice allí, solo Dios es bueno. Siendo así que la Biblia comienza diciendo que vio Dios que todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y el mal es activación del orden, del bien que Dios ha puesto en las criaturas. el mal moral máximo está en la soberbia que nos aparta de Dios por apoyarnos en nosotros mismos. Solo Dios es bueno. Conozcan las naciones que no son más que hombres. Entonces, yo terminaré mi curso dentro de dos clases exhortándoles sobre todo a lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, porque no sabemos los designios de Dios en concreto que pasará. Nos cogerá a todos desprevenidos, ¿eh? Vendrá como ladrón el día del Señor. El Señor no nos dio el calendario de su tarea en el mundo. Nos dio el camino y nos advirtió. Y nos invita a la plegaria. Dice Isaías, capítulo 42. Habla Mesías, ¿eh? Callé por largo tiempo. Fui como sordo y me contuve. Como la que da a luz, ahora grito y suspiro y respiro jadeante. Devastaré montañas y collados y segaré la lozanía de las plantas. Convertiré los ríos en erial y dejaré los estanques en seco. Y entonces, sin transición ninguna, haré marchar los ciegos por un camino desconocido y les haré pisar senderos ignorados. Ante su faz haré de las tinieblas luz, de lo escarpado llano. O sea, una promesa de bendición. Todo cuanto yo digo así lo cumpliré y no os dejaré. Yo terminaba el año 68 mi conferencia como ahora. Que así sea. Ven, Señor Jesús. El día que viene vamos a hablar de la caída de Babilonia, según el Apocalipsis, Tema muy actual, porque están pasando cosas que sugieren el avecinarse de este hundimiento de la ciudad, de la riqueza y del orgullo mundano basada en el poder político enfrentado a Dios. Muchas gracias. Petit. No, aquests textos antics. Escolta, vull desllargar. És que anem a parlar...